Distinto Tiempo por nacionalrock.com. Buenas noches, amigos. Buenas noches, de Distinto Tiempo. ¿Va? Muy bien, todo muy bien. Un programa que tenemos un invitado que vive muy lejos. Sí, ya sé que te vas a ir de viaje y le vas a ir a hacer la entrevista. Exactamente. Y yo te voy a mandar las preguntas. Dale. Así no me quedo arafue, ¿viste? Claro, soy una especie de corresponsal a la distancia. Sí, así que arrancamos con los clásicos de hoy. Dale. Y después los dejamos con nuestro invitado. Dale. Accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics, prophesize with your pens, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Your sons and your daughters are beyond your command, and your own road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend a hand, for the times, they are a-changing. For the times, they are a-changing. Distinto Tiempo con Nito Mestre. Una mañana por mi ventana entró un ave. Me preguntó si yo podía con ella hablar. Me dijo cuántos hombres la vieron y la ignoraron. Me contó cosas que yo atento les escuché. ¿Por qué será que mi soledad está sola y tan triste? Nadie me dice, tengo un problema, contame algo. Solo preguntan, solo responden y nada más. Yo también sueño, sueños mojados, tan solo sueños. Y me preguntan por qué de noche me oyen hablar. ¿Por qué será triste? antes de irse, dijo llorando, nunca me olvides. Te amo de veras, cual simple ave, a nadie amó. Se fue llorando y yo mirando tras la ventana. Por vez primera en muchos años lloré y lloré. ¿Por qué sería que mi soledad ya no era sola y triste? ¿Por qué sería que mi soledad ya no era sola y triste? ¿Por qué sería que mi soledad ya no era sola y triste? Hola, ¿cómo le va, queridos amigos de Distinto Tiempo? Bueno, estoy en Río Gallegos, vine a tocar acá, invitado del coro a Uniquén. Y me encuentro con el amigo Miguel Ángel Eurasquín, bien conocido por el dúo pastoral. Y lo veo acá y no solamente lo encuentro, sino que vamos a compartir escenario. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? ¿Qué tal, querido? Tanto tiempo. Bueno, bien, muy contento de volver a verte, después de tanto tiempo y de verte bien. Y nada, fue para mí una sorpresa el hecho de, primero, de que vengas, ¿no? Que yo esté aquí, que podamos vernos. Y después también que me invitaron a cantar una canción. Así que bueno, vamos a ver esa noche cómo sale todo, va a salir todo bien. ¿Me decías que no cantaste en Río Gallegos, no solés cantar? No, yo acá en Río Gallegos, yo vine en el año 95. Eso iba a empezar. Vine en el 95. ¿Cómo caíste en Río Gallegos? Y yo vine acá porque mi esposa es profesional, es médica. Ah. Y entonces vinimos para acá. Ah, ok. Pero no es de acá ella. No. Yo venía de España. Hasta el 94 y el 95 vinimos para acá. Y bueno, nos fuimos quedando, qué sé yo, y el lugar me aceptó, aparte, ¿no? Claro. Y bueno, me acostumbré también a la vida acá de gallegos, bastante alejado así de la ciudad. Tranquila. Después cría a mi hija acá. Tenés hijos. Se educó acá, mi hija, sí. Así que, gracias a Dios, tuve una educación para ella muy sana, claro. Comparándolo con las grandes ciudades, claro, ¿no? Obvio. Así que acá, qué sé yo, la gente era, o es, no han cambiado del todo. Sí. La gente era buena, qué sé yo, podías dejar la puerta abierta, todas esas cosas que pasaban, claro, hace unos años en todo el país. Bueno, acá todavía en esa época se seguía haciendo. Claro. Así que bueno, nos quedamos muy bien acá. Y yo acá, una de las cosas que empecé, que nunca había hecho, era trabajar en la docencia. Claro, eso había escuchado. Realmente fue una oportunidad que tuve de trabajar en la docencia y sin saber bien de qué se trataba. Y bueno, nada, estudié acá, terminé de estudiarle el tema de profesorado y todo esto. Y... ¿Ah, lo terminaste acá? Sí. Ah, sí, mira. Y bueno, y empecé a trabajar en la docencia y realmente fue algo que me cargó de energía, ¿no? Yo trabajaba con chicos de secundaria y de primaria también. Y estar con los pibes así chiquitos y todo eso te carga de energía, claro, constantemente. La juventud ya te actualiza, estás... Así que realmente fue una experiencia que no esperaba tener en mi vida, que la tuve acá, la hice acá, ¿no? Sí, pero escúchame, llegaste acá y empezaste de movida con la idea de me voy a dedicar a enseñar, no, o yo cuando llegué, no, yo cuando llegué, había. No, cuando llegué dije, no sé, ¿de qué me disfrazo? De pingüino. Sí, claro. No, eso es lo más interesante saber. No, que bueno. Con un miedo de decir... Claro, hasta que uno encuentra su lugar, pasa un tiempo, ¿no? Claro. Y aparte el lugar mismo te lo va dando la sociedad. Claro. Qué sé yo, te va dando la oportunidad o no, qué sé yo. Pero bueno, las cosas se fueron acomodando, como dice el dicho, en el camino se van acomodando las cosas, ¿no? Así que, bueno, nos quedamos acá y muy conformes con la vida que estábamos haciendo acá. Después nos fuimos de nuevo. Yo volví, hace 4 años que volví, después me fui a España de nuevo. Ah, sí. Ah. Sí, en el... No me acuerdo, bueno, ya fui ahí. En el 92 creo que me volví a España. No, en el 92 volví acá. No sé, ahora hace 4 años que volví a Río Gallegos. Ah. Yo vivía en Aranjuez, allá en España, sí. Eso te iba a contar. Vamos a ir un poquitito más para atrás. Vamos a empezar de casi de comienzo. Y así yo también me ordeno y, claro, y claro, sabemos sí, de sí. tu vida. ¿Cómo, Corno, empezaste con la música? Bueno, cuando eras chico. Sí, con la música sí. Con la música empecé, yo creo que a los 6 años. Fui a estudiar guitarra, ya leía las notitas a los 6 años con una profesora, jamás me olvidaré. Bueno, sí, mi abuela me compró mi primera guitarra. Y bueno, empecé a tocar la guitarra, y tocaba la guitarra en el colegio, y tocaba la guitarra en el barrio, cuando había alguna reunión con los chicos. Así que fue siempre... ¿Tenías una banda de colegio? No, en el colegio teníamos un conjunto, sí. Que... ¿Cómo? Si todos teníamos, por con eso con Luis Gurevich, que tocaba con León. Ah, con Luis. Luis tocaba el bombo en una época en el conjunto. ¿Era compañero de colegio de él? Sí, nos llamábamos los musiqueros, creo. Éramos 4 o 5 en esa época, y Luis era uno de ellos. Que después con el tiempo nos volvimos a encontrar, ¿no? Claro, en el colegio. Y no, después toqué. Era una época donde en cada barrio había 2 o 3 grupos. Era una época que había. Me acuerdo que mi barrio estaba Conexión número 5. Ah, sí. Carlos Bicho. Con Carlos Bicho, claro. Eran de Devoto. Otros eran los Jets. Entonces, en cada barrio, ya te digo, había 3 o 4 grupos que se escuchaban, qué sé yo. Y bueno, yo era chico y hicimos. Tenía un grupo también en el barrio, después otro, y siempre fui tocando, hasta que en el secundario nos conocimos con Alejandro. Ah, compañero de colegio también. Nos conocimos en el colegio de Mariano Moreno. Ah. Ahí en Rivadavia y... no me acuerdo. Sí, en Flores, Caballito. Por ahí. Sí, por Caballito, cerca de Medrano y Rivadavia. Ah. Y bueno, con Alejandro nos conocimos, yo iba a otro colegio, después fui al Moreno y nos conocimos ahí en el cuarto año, creo, cuarto o quinto año. Y bueno, y siempre hablábamos de música. Yo me acuerdo que me sentaba atrás de él porque él era alto, entonces yo me sentaba atrás y me copiaba, ¿no? Entonces, claro. Sí, ya estábamos juntos. Haciendo cosas. Y bueno, nada, que me acuerdo que, qué sé yo, Alejandro era fan de Spinetta y yo era fan de Lito Nebbia. Entonces, como tenía que hacer, era Yin y el Yang, ¿no? Claro, entonces, obvio, siempre... claro, como corresponde. Y bueno, nada, y nunca nos juntábamos a tocar, qué sé yo. Y una vez, me acuerdo, él no estudiaba demasiado, y yo tampoco. Que fuimos, me acuerdo, a mi casa a estudiar algo de matemática, con un amigo, José Luis, que se llamaba Asco. Y bueno, y ahí yo tenía una guitarra, y Alejandro agarró la guitarra, y empezó a cantar una canción que era Libertad Pastoral, que tenía hecho. Yo tenía una flauta ahí, qué sé yo, y toqué la flauta ahí arriba de la canción, y le metí otra voz, ¿no? Así jugando, y quedó la canción armadita así. Y este chico... ¿La grabaron? No, ni grabador teníamos. No, ¿sabes? Porque ese, yo, se había inventado, sí. Sí, pero no lo teníamos. ¿Cómo es? Y bueno, este chico José Luis nos decía, che, qué bien que suena, qué lindo, qué sé yo, va. Entonces nosotros escuchábamos que sonaba bien, pero de ahí hacer algo era como una fantasía, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tenían? Y estábamos en quinto año, tendríamos 17, sí, antes de la colimba. Y bueno, nada, después dijimos, bueno, sí, vamos a seguir, pero ¿qué íbamos a hacer? Teníamos una canción juntos y nada más. Y salió un concurso que se había hecho, no sé, de Casa América, no sé qué era, que después era todo un cuento. Pero bueno, nosotros entusiasmadísimos ahí dentro de un concurso que se había hecho, que hacían en un colegio en el centro. Y me acuerdo que ahí estaban otros grupos como Arco Iris, la nueva formación de Arco Iris, en ese concurso. Y bueno, nada, lo que nos llamó mucho la atención, que eso siempre me quedó presente, es que todos los grupos, casi todos eran eléctricos, ¿no? O sea, sí. Y cuando íbamos nosotros con las 2 guitarritas ahí, qué sé yo, empezábamos, y cuando ya hacíamos las 2 voces, yo mismo me daba cuenta de arriba que sonaba bien, o sea, que realmente había... Bueno, la gente también se daba cuenta. Así que, bueno, tuvimos el apoyo de la gente que les gustaba, y seguimos con esa canción, ganamos el concurso ese, no sirvió... ¿Con esa canción? Sí, con Libertad Pastoral. No sirvió para nada porque era todo un cuento, sí. Una estafa. Pero eso sí nos dio la posibilidad de, por lo menos, de imaginar a lo mejor un futuro con la música, ¿no? Y bueno, luego después, yo estudiaba odontología, después ¿sí? A los 2 años, cuando terminé el secundario. Y ahí había una chica que conocía a alguien que era productor de una discográfica. Una discográfica que era bastante singular, era particular, no era multinacional, ¿no? grabamos el simple ese. Y bueno, pero también teníamos más canciones, ¿no? Ya al tocar juntos nos dedicábamos también a tratar de hacer canciones y todo esto. Así que bueno, nos ofrecieron el Chango Faria Gómez. Nos ayudó a hacer el primer disco, que él tocaba el bajo. Ahí, entonces hicimos un disco que se llamó Pastoral, que tenía creo que 10 canciones. Lo grabamos en Ion, en el estudio Ion, que todavía existe, claro. Pero en el estudio chiquito, el de arriba, sí, que tenía 4 canales, sí, creo. O 8, no, 4, no me acuerdo. O sea que fue, era algo bastante... ¿Y quién era el productor? Básico. ¿Tenía un productor o el Chango? No, ahí vamos. El Chango teóricamente era el productor. ¿Pero? ¿Sí? Pero bueno, todo esto quedó... El Chango tampoco tenía mucha experiencia con las músicas nuevas. O sea que... Entonces, bueno, nada. El disco... Hubo una canción que había gustado mucho que era En el Hospicio. Pero el disco quedó ahí nada más. La gente no molestará cuando crezca y sea grande. Ella podrá apartar a toda la gente mala que le quiere. libertad ya no puede jugar, porque en esa libertad ya no puede. NacionalRock.com. If you do want me, give me a little sign that. If you don't want me, don't leave me, home girl. That if you need me, show me that you love me. And then I'm feeling good, then I want to. There's just one thing that you should do. I just give me some kind of sign, girl. My baby, show me that you're mine, girl. Oh yeah, just give me some kind of sign, girl. Oh my darling, show me that you're mine, girl. All right. If you do want me, give me a little sign that. If you don't want me, don't let me hunger. But if you need me, show me that you love me. And then I'm feeling down, wearing a crown. You'll feel bad when I look around. I just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, show me that you're mine, girl. Oh, yeah. I just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, show me that you're mine, girl. Circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com. Estamos en Distinto Tiempo con Miguel Ángel Euroski. Entonces apareció un francés que Jacques Subilot se llamaba. Que venía de Francia, claro, era sí. Francés. Ya que estaba casado con una psicóloga acá y conocía a la gente de la compañía de discos. Y él tenía relación con casas de discos de Europa, qué sé yo. Bueno, y él fue el que propone de hacer otra vez el disco este, pero hacerlo bien, ¿no? Con esta canción en el hospicio. Entonces, él nos propone saber qué nos parecía a nosotros que lo produzca Lito Nevia, ¿no? Que él lo conocía, qué sé yo. Bueno. Para mí, que era amigo. El francés era amigo de Lito Nevia. El francés era amigo de Lito Nevia, ¿no? No sé si amigo, pero se conocían. Sí. Bien. Bueno, entonces nada, a mí me pareció fantástico esto. Así que bueno, ahí ya la cosa fue como poniéndose más seria, ¿no? Y más responsable ya. Claro. Entonces, bueno, la tomamos así de esa manera y empezamos a trabajar con Lito. Que en esa época tenía el Astarita y el Negro González, el trío. El trío, claro. Era la época de jazz y pop. Allá. Sí, en la calle. Chacabuco, creo sí, que. Chacabuco, sí, ahí abajo, sí, sí. Tugurio ese. Bueno, y estábamos todos los días así en jazz y pop, que se lo vivíamos ahí. Después la noche era estar ahí. Así que bueno, nos creamos una amistad muy linda también con Lito en esa época. Y bueno, y grabamos el disco, lo regrabamos, digamos, ya con ellos tres. Con la producción de Lito. ¿Y en dónde lo grabaron? Ese lo grabamos en Neto. Ah, en Neto. Eso yo me acordaba, claro. En Neto, sí, sí, con Jorge da Silva. Ah, el capo. Que es con el portugués. Así que bueno, bien, bien. No, en el hospicio lo grabamos en Ión. Humanos lo grabamos en Neto. que estuvo Charlie también, que tocó ahí el melotrón, que se llamó el melotrón, el arpa 2600. Así que con ese disco ya, digamos que nos hicimos conocidos. Igual nosotros no teníamos mucha difusión, porque como te voy a repetir, la casa de disco era una casa de disco chica, ¿no? Y aparte nadie arriesgaba un mango por nadie. Bueno, como ahora, qué sé yo. Sí. Pero entonces, bueno, nosotros le poníamos ganas. Y tratábamos de estar en todos lados, de tocar. Íbamos a la radio todo el día, me acuerdo. ¿Tenían manager, por ejemplo? No, todavía no. No. No. Lo hacían por la suya. Claro, claro, claro. Me acuerdo que íbamos a lo de Badía, a Flecha Juventud, ahí en Radio del Plata, que tenía un programa. Íbamos todas las noches a lo de Badía con la música, a hablar, ta, ta, ta, ta. Y Badía les daba bolillas. Badía era un tipo fuera de serie. Sí. Badía era un tipo excelente, creo, en todos los sentidos. Sí, ¿no? Sí, en todos los sentidos. Y él siempre realmente respaldó mucho la música nacional, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Mismo su programa de televisión también siempre llevó gente, artistas nacionales, sí, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, gracias a él también nos dimos a conocer. Y bueno, después de todo siguió. Después ya cuando vas haciéndote conocido, ya aparecen también los conocidos para conocerte más. Claro. Y apareció Jorge Álvarez. Ah, claro. Apareció Jorge ahí. Jorge bueno, empezó después del primer disco, apareció. Claro, Jorge apareció en Humanos. Entonces con Hugo Gatti. Oreste Gatti, sí. El del... Que hizo la tapa de, claro, del disco Humanos, ahí... Trabajamos, ya Jorge con Álvarez era otro nivel, ya era un productor conocido, bueno, productor sí, de, sí, claro, sí, de sí, todo, claro, del 80% de lo que salía. Sí, sí. Así que bueno, él nos propuso hacerlo con una orquesta, con la orquesta de Beitelman, y bueno, hicimos el disco este Humano y ya a partir... ¿Qué año estamos hablando? 76, creo. 76. Sí, algo así. Yo tenía 20 años. Después lo voy 21. A chequear. Sí, sí, pues yo estaba, todavía existía servicio militar. Y me acuerdo que en la tapa del disco aparecí con el pelo corto porque estaba... Ah, te hicieron hacer la colina. Y estuve un mes ahí. Ah, ¿no? Un mes. Un mes encantado. ¿Y qué te hiciste, loco o me algo? Hice, sí, sí. Personalidad psicopática ansiosa. Ah, ¿sí? No, aparte contame, yo estaba en un lugar muy heavy, en una época muy heavy. Claro. 76. Sí, así que super. Yo estaba, no sé cómo aparecí ahí en Palermo, donde está el Regimiento 1, sí, la sede en Juan B. Justo. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que estaba ahí, no me dejaban salir, hacía como 7 días que no podía salir de ahí, escuchaba el clarín porque estaba abajo de como es, de los patricios, de la banda, y escuchaba el clarín que se me caían las lágrimas, que no podía ir a mi casa. Y bueno, me hacían loco, qué sé yo, y tuve la suerte de que al mes de ir al psiquiatra todo el tiempo me dieron la baja. Ah. Y me acuerdo que el día que me dieron la baja me cortaron el pelo ahí cuando me dieron la baja y me tomé un tren y me fui a tocar La Plata. Ah. Y todos se reían cuando me vieron con el pelado. Claro, así. Claro. Pero bueno, pelado, pero el pelo crecía. Claro, o sea, claro. No, me acuerdo que estaba en la mesa de entrada y era una época que estaba, había un pizarrón ahí y estaban todos reunidos a ver dónde reventaban esa noche. Ah, y, ¿sí? Y, sí, yo entraba con el cafecito, wow, ahí a llevarle café. Suárez Mason era el jefe mío. O sea, te imaginas que era bastante difícil todo. Pero bueno, gracias a Dios, a fe estaría adentro, Dios se acordó de mí. Y bueno, y fue una experiencia también, para no repetir, ¿no? Pero fue una buena experiencia para saber cómo era la vida más allá de la fantasía que uno tenía. Y bueno, de ahí después seguimos tocando con Alejandro, desarrollando una carrera, qué sé yo, que gracias a Dios nos fue bien, qué sé yo, la pasábamos muy bien. ¿Quién tenían de manager? ¿Melgarejo? El primer manager que tuvimos nosotros, casualmente hablé ayer con él, se llamaba Francisco Lopriato. Ah, sí, sí. Lopriato tenía el reloj. Ah, claro. Entonces nosotros empezamos a tocar en las dos puntas compartiendo, reloj, claro, compartiendo escenarios con el reloj, que era increíble, ¿no? Claro, dos, sí, sí, dos cosas totalmente distintas. Y bueno, y así hicimos teatros. No, eso fue lo no sé lo raro, pero lo singular, lo particular. Nosotros hasta cuando tocábamos con Papo, tocamos muchas veces con Papo, siempre la gente nos bancó y les gustó. Nunca nos insultaron ni nada, o sea que a mí también me resultaba raro, ¿no? Bueno, tampoco nosotros no éramos que era Carmelita Descalza, claro, pero hacíamos una música suavecita. Claro, claro. Me acuerdo que con el reloj Francisco nos vendía a veces en, no sé, en bares en el medio del campo, o sea que no había nada, había gauchos, sí, pero literal, gauchos, sí, sí, con el caballo y tal, ¿no? Y llegábamos nosotros con el micro, o sea, habría 30, 40 personas ahí. Y cuando bajábamos nosotros con el pelo largo más o menos y tocábamos, pero cuando bajábamos lo del reloj y empezaban a hacer ruido, los gauchos salían desfavoridos, no, se sí, iban todos. O sea, por eso, vivir esas cosas, sí, yo las cuento ahora y parecen irreales, ¿no? Después ya no, qué sé yo, me acuerdo un día, fuimos a tocar a Rosario con el reloj, y ese viaje de tren, fuimos en tren. Y claro, el reloj era una banda, ¿no? Era una banda heavy. Y me acuerdo que Willy se dormía donde van las valijas, arriba, ay, no en el asiento, se habían acostado ahí en las valijas y le caían todos los pelos. Entonces entraba el guarda y miraba y no pedía ni un boleto el tipo, seguía caminando calladito, cruzaba el vagón y seguía. Claro, era una imagen, era todo muy heavy. Así que con ellos empezamos a tocar. Después sí, después vino Melga. Claro. Después vino Melgarejo, que estábamos con León, claro, allí en la misma agencia. ¿Y tocaban los dos solos o tenían tocaba, bajo y batería? No, ahí ya después empezamos a tocar con un grupo, ya con bajo y batería. ¿Con quién? Los primeros que tocamos fue con Daddy Antogna, que era de Albion Rock. Daddy Antogna y Hugo Villarreal. Sí. Con ellos dos empezamos a tocar. El primer coliseo lo hicimos con ellos. Y luego, bueno, ya fuimos, después Daddy tuvo un accidente, qué sé yo, después ya cambiamos de baterista, seguimos con Hugo, después ya cambiamos con el tiempo, tocamos con Gustavo Donés. Claro, el de Suéter. Claro, Gustavo el de Suéter, con Daniel Colombres, en la batería, Manolo Llanes en teclado. Claro. Bueno, Juan del Barrio también, tocamos con Juan del Barrio, él tocó con nosotros. ¿Y qué música escuchabas ahí en ese momento, de afuera o de...? Y era la época de Crosby, Steel Nash, Woodstock, era toda esa música que se escuchaba, casi toda música que utilizara muchas voces. Claro, sí, bueno, también, compartíamos gustos. Los Trémelos, ¿no? Esas cosas. Aparte de la época también inglesa, que estaban todas la armonización de voces, sí, en las, sí, canciones, sí, sí, ¿no? Así que yo estaba muy... Escuchaba muchas de esas cosas, claro, aunque siempre escuché otras músicas distintas, pero lo vocal era lo que... Vamos a escuchar entonces ahora algo de esa época. Ah, buenísimo, ¿vale? Okay. Buenísimo. Y seguimos, estamos en distinto tiempo con Miguel Ángel de Uraski. Juegues a ser otra persona, porque has de correr para escaparte de vos, aturdiendo la pura ingenuidad. Pensás que encontrar el camino liberal es lo que sirve en realidad. Hasta el girasol muchas, muchas vueltas da, después vuelve a su lugar. Después vuelve a su lugar. Estás entre rosas figuradas, el sueño de un día solo será, despertar es realidad, no quieres despertar. Quiero atrapar al sol en una pared desierta. Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea. Me hace mal la realidad. llamarse ellos que matan a una vea. Los son los que con sus manos vista un hombre le han de quitar. Ba, ba, ba, ba, ba. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero en esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. Look around. I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way. So much water moving underneath the bridge. Let the water come and carry us away. Question all the answers. Did you envy all the dancers who had all the nerve? Look around you now. You must go for what you wanted. Look at all my friends who didn't got what they deserve. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way. Thank you. let the water come and carry us away. And there's so much love to make up everywhere you turn. Love we have wasted on the way. So much water moving underneath the bridge. Let the water come and carry us away. Let the water come and carry us away. Hay un tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. Some smile, some sunshine down my way. Lately I've been lonesome. Blossom, it's been much too long a day. Seems my dreams have frozen, melt my cares away. Oh, send the sunshine down my way whenever you call my name. I know what you mean to say to me, girl, it's all the same. Blossom, there's an empty road behind. Sit you down beside me. Blossom, there's a sweet dream on my mind. There's a song inside me, take these chains away. Oh, send the sunshine down my way whenever you call my name. I know what you mean to say to me, girl, it's all the same. I say blossom, smile, some sunshine down my way. Lately, child, I've been lonesome. Don't you know, blossom, it's been much too long a day. Seems my dreams have frozen, melt my cares away. En distinto tiempo con Miguel Ángel de Urachino. Compartíamos gustos musicales, por lo que veo. Sí, con sí. Robbie Till, James Taylor, etc. Exactamente, etcétera. Claro, claro. Bueno, y tuve, entraron en una etapa, fue increciendo la popularidad enormemente entre en el hospicio, Humanos. Claro, ¿y sí. Qué pasó después de Humanos? Después vos tenés que pensarlo. Pero siguieron tocando. Sí, sí, sí, seguimos tocando, sí. Sí, bueno, la verdad que después de tanto tiempo yo me doy cuenta de vertiginoso que era todo eso, ¿no? Porque tocábamos siempre. Aparte nosotros no sé por qué tocábamos mucho. Los fines de semana llegábamos a tener, sé yo, 4 o 5 shows. Entre viernes, claro, sábado y domingo, sí, había sí, que sí. Ir y volver, ir y volver. Me acuerdo que una vez tocábamos con Moro. Y con Pedro Aznar. Ah, claro. Con Moni y con Pedro, antes de Serú Girán. Sí, sí, sí. Antes que se vayan a Brasil. Sí. Los últimos carnavales tocamos juntos. Ah, mira. Y me acuerdo de una anécdota. Ensayábamos en la casa de Aníbal Forcada, en Liniers. Sí. Y me acuerdo que una vez Moro me dice, che, ¿no podemos conseguir otro bajista? Le digo, ¿por qué? Porque él toca mucho. Dice, y yo no lo puedo, no tengo ganas de seguirlo. Moro, te lo juro. Pedro, te lo juro, mira, claro. Y después terminaba tocando los dos como una bestia. Pero claro, porque Moro estaba acostumbrado a, qué sé yo, Alfredo, a la música cuadrada. Y cuando venía Pedro, que aparte Pedro tenía menos de 18 años, creo, sí, Pedro. O sea que era metida por compás 18 notas. Claro. Entonces era medio complicado. Nosotros decíamos, pero Pedro, estas son canciones fáciles, no hace falta meter tanta nota. Esa fue una anécdota que siempre la tengo vigente. Porque cuando este me decía, cuando Moro me decía de cambiar el bajista, decía, ¿cómo vas a cambiarlo a Pedro? Así que bueno, fue una buena experiencia también haber compartido con ellos los últimos carnavales. Bueno, después de Humanos hicimos... bueno, claro, seguimos con Jorge Álvarez de productor. Sí. Entonces, bueno, cada vez la cosa era como se agrandaba más. Así que hicimos un disco llamado Atrapados en el Cielo, que nos fuimos a Brasil a grabarlo. Los estudios El Dorado, con Billy Bond, el mismo. Bueno, ahí estuvimos conviviendo con el Bondo un tiempo. El disco quedó muy lindo, con músicos brasileños que tocaban bárbaro, un sonido muy lindo, que tenía una tapa que se corría con unas rejas, que cuando la abría se rompían las rejas. Una idea de Gatti que no, en ese momento no funcionó porque el material, el cartón era malo. Claro. Después de muchos años este disco, yo lo compré hace unos 7 u 8 años en España. Ah, sí. El disco ese por internet, ¿no? Una cosa retrucha, pero que ahí estaba. Y la encuadernación que tenía era perfecta, ¿no? Pero bueno, eso se logró después de 20 años. Claro. Y ahora ya creo que no existe más. Así que bueno, con ese disco que llamaba Atrapados en el Cielo, creo. Sí, Atrapados en el Cielo fue, digamos, el disco de, no sé si mayor envergadura, pero el que más costó de producción, digamos, ¿no? Que hicimos con Jorge. Bueno, y después seguimos haciendo, apareció Oscar López. Oscar López. Bueno, Oscar López ya no estaba ahí cuando estaba con el Bondo, con Sazam Records. Sí, claro, ahí empezaba, claro. ¿Ese disco lo sacaron en Sazam Records? No me acuerdo, yo creo que sí, o estaba ahí por salir. El próximo sí ya era Sazam Records. Así que bueno, apareció Oscar López, que siempre estuvo, no le había aparecido, ¿no? Sí. Que sí, que estaba de socio con el Bondo, qué sé yo, y él había creado también una empresa de representaciones ahí en Viamonte. Sí, en la calle Viamonte, exacto. Claro, que estaban ustedes también, estabas vos, estaba así con lo desconocido, claro. Solo, no sí, me acuerdo. Sí, estaba León. Son los desconocidos siempre. Sí, que estaba Melgarejo ahí, ¿no? Con León y nosotros. Bueno, y ahí hicimos un disco, y bueno, ahí con Alejandro ya decidimos también dejar de tocar. Hicimos un disco, se llamaba De Michelle Erauskin, ahí en Music Hall. ¿Cómo? ¿Por qué De Michelle Erauskin? Porque no estábamos. No, decía Pastoral, sí. Y abajo De Michelle Erauskin. Cosa de chico, ¿viste? Porque después realmente no teníamos mucha diferencia. Pero bueno, nada. Salió ese disco y después ya dejamos de tocar juntos, ¿no? Un tiempo. Que Alejandro había hecho Merlín con Gustavo Montesano. Gustavo Montesano. Y yo había hecho un disco solo que se llamaba Hacia la Libertad. Bueno, y nada, después pasó un tiempo que estuvimos sin tocar. Yo me fui de viaje. Eso te quería preguntar. ¿Cómo te cambió o qué cosas se vieron alteradas de tu vida después de la separación de Pastoral y tu extenso viaje por Europa y Medio Oriente? Pero bueno, sí, nada, no, siempre tuve las ganas de conocer el mundo, ¿no? Y saber qué pasaba en otros lados. Así que yo aproveché ese descanso, que realmente fue un descanso, porque hasta el día que dejamos de tocar, yo te puedo asegurar que nunca paramos de tocar ningún fin de semana. Así que éramos pibes, éramos jóvenes, nos bancábamos la que venía. Pero realmente era mucho esfuerzo, era mucha paliza, ¿no? Estaba muy agitado el tema. Pero bueno, yo me fui a vivir a España también. ¿Pero fuiste a Medio Oriente también? Sí, también fui ahí para conocer Egipto y eso, de turista. Pero en España, fue justo, llegué con el destape en Madrid, en los 80. Así que viví todo esta. Me acuerdo que estábamos con Moris. El día que salió campeón, campeón del mundo Argentina, estábamos con Moris arriba de la estatua de las Cibeles, gritando. Claro, Moris era Elvis Presley. Era Frank Sinatra. Moris era. Aparte, todavía no se cantaba demasiado en español en España. ¿Era el año? cuando salió campeón del mundo argentino. 78. 78. Claro, 78. No, en ese, en el mundial. Fue acá. Sí, sí. ¿Y cuál mundial? Exactamente. ¿En ese? ¿Ah, ok? 78. No. Después de los 80, ¿eh? 80. Ah, ¿no? Sí. Sí, ya había. No me acuerdo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tendría que pensarlo. Como nunca me quedé quieto. Claro. Ahora mismo estoy acá en Río Gallegos. Claro. O sea que me cuesta, no tengo referencias así. ¿Qué año era cuando estaba en tal lado? Claro. Hay cosas que sí, que sí, cuando nació mi hija en el 88 sé que estaba en España, por ejemplo. Claro. Pero me cuesta recordar así la época exacta. Pero bueno, y al vivir todo esto del destape español, con toda la música que se venía, nosotros teníamos una imagen de pastoral, así de música suavecita, de blanco, no de blanco por la pureza, pero sí una cosa bastante campestre, ¿no? Y bueno, a mi vuelta acá a la Argentina me encontré con Alejandro Nuevo, que siempre nos llevamos bien, o sea, nunca fuimos enemigos, nos hablamos y todo esto. Y él ya había dejado también, creo que... Merlín. ¿No? Sí, el tema de Merlín ya no había pasado nada. Porque Gustavo también se fue para España en esa época, que fue a hacer los Odiolés. No, primero se fue a Nueva York, sí. Gustavo Montesano, que lo encontré en Nueva York. Que tenía un bajista que se parecía a Paul McCartney, que cantaba muy bien. Pero era muy difícil allá hacerse famoso en Nueva York. Se fue con Jorge Álvarez y Gatti. Claro, y a Jorge Álvarez lo encontré ahí, por eso lo encontré en Nueva York. Bueno, total que... ¿Cómo es? Volví acá a Argentina, bueno, quedamos con Alejandro, bueno, de juntarnos nuevo, que yo, hagamos otro disco, qué sé yo. Y bueno, ahí mi propuesta era cambiar un poco el look, ¿no? Cambiar bueno, un poco... Me contás después el cómo sí, que es el reencuentro de... Exactamente. De pastoral. Sí, de sí. Estamos en distinto tiempo con Miguel Ángel Euroskin, ya sé. Vigilan y saben que estamos, sabiendo que ahí están. Quisiera que además de pararse en el aire, trataran de hablar conmigo. No me alcanzan sus luces como bollas del tiempo. Si muero antes de tiempo es infinito. Como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre. Viernes a las 22. Distinto tiempo. Por nacionalrock.com. Estamos en Distinto Tiempo con Miguel Ángel Euroski. Bueno, ahí ya estamos en los 80, ¿no? Ajá. 81, 82. Bueno, quedamos con Alejandro entonces de hacer algo nuevo, qué sé yo. Y bueno, lo convencí al flaco de hacer, de cambiar la imagen, de aparecer. Aparte, tocábamos muchas veces también, habíamos tocado varias veces con Papo. Me acuerdo una vez que me puse una campera negra y Papo me dijo: ah, tenías campera negra también, ¿no? Ah, sí. Sí, con el Carpo era de Villa del Parque, nos conocíamos de allá. ¿Qué te pasó al juntarte con Alejandro para tocar de nuevo? A pesar de ser amigos, ¿qué les pasaba? Bueno, no, me sentía como en casa, o sea, era como volver, qué sé yo, volver a lo de siempre. ¿No es cierto? Fue fácil, digamos. No hubo ningún problema. Nunca pensamos que iba a ser difícil. Aparte teníamos gente realmente que tocábamos en este momento con Colombres, con Donés, que es gente que, bueno, que realmente tocaba muy bien, o sea que nos sentíamos muy apoyados musicalmente por ellos, ¿no? Así, ¿Donés era antes de Suéter? Gustavo en ese era, momento. Con Gustavo tocamos dos veces, antes de que nos habíamos separado y después. Ah, okay. O sea que creo que Suéter fue en el medio. Ah, ok. Sí. Así que nada, entonces cambiamos un poco el estilo de la música, la instrumentación también. También era otra época, en los 80 era todo, estaba el pop. Claro. O sea que me acuerdo que estaba, por lo menos allá en España, estaba la época de la caja de ritmo y era todo pum, cha, pum, cha. Bueno, siendo sí. La Lava en Living con sí, Milka, sí, claro, con Milka Gilaverra, claro, el sonido de Willy, el tambor. Sí. Bueno, todo esto, así que bueno, nos enganchamos también en ese tren, aunque no hicimos demasiado pop, pero sí, tenía otro sonido, o sea, no eran las dos guitarras acústicas, ya ni todo eso. O sea, que cambiamos un poco la propuesta musical y bueno, y sí, le presentamos el disco en Obras. ¿Qué disco era? ¿Cómo se llamaba? Generación. Ah. Sí, se llamaba Generación, que había una canción que era toda con piano, se llamaba Fantasía, una canción de Alejandro que era muy linda, que era la que había salido de difusión. Y bueno, después de ese disco no hicimos más nada porque nos presentamos en Obras en 82, creo que fue en abril o en marzo, y en el 20 se accidenta Alejandro. ¿El 20 de? El 20 de mayo. De mayo, ¿no? Se accidenta Alejandro. Así que bueno, ahí sí, se acabó Pastoral. Se acabó. ¿No es cierto? Sí. O sea, esa segunda vuelta duró poquísimo. Muy poco. Yo creo que duró 2 meses. ¿Dos meses nomás? Sí, habrá durado. No, a lo mejor un poco más, no me acuerdo. Pero fue todo tan rápido, aparte claro. Todo tan inesperado que para mí se me hizo claro. Segundos. Claro. ¿No es cierto? No, tocamos varias veces, pero. Yo me acuerdo siempre que la noche esa estábamos juntos. En una fiesta, en una esquina. Sí, exactamente. Sí, ahí a la vuelta de la Facultad de Medicina. Exactamente. Sí, Junín. Estábamos hablando, estaba vos con Alejandro, estaba yo también. Claro. Me acuerdo muy bien porque me quedó marcado. Una fiesta de la ciudad de Greenbank, la agencia de Greenbank. Sí, algo así, claro. Sí, el boliche se llamaba Rainbow, quedaba ahí en primer Junín, piso. Entre Santa Fe y Alvear. Sí. A la vuelta, sí, en el primer piso. Bueno, de ahí salimos sí. Con Alejandro, él me seguía a mí. Y en un momento me perdió. Ah, vos ibas más rápido. Yo, la verdad, yo iba re borracho manejando. Sí. ¿No? Y él me seguía atrás. Y yo doblé antes del planetario a la izquierda. Y él no me siguió. Ah. Y él siguió. Y después, bueno, nunca más nos vimos, claro. Claro. Así que fue una cosa, fue un shock. Bueno, y sí, me imagino que fue. ¿Y cómo te encontraste en ese momento? Tipo, ¿cómo sigue la vida? Digo, no, tanto bueno, la vida musical todo, como la vida replantea. Cambió todo. Antes la vida musical era de vida sentimental. Bueno, de todo, afecto. Todo, por eso digo, todo. Ah, y sí, es que es como nacer de nuevo. Claro. Nacer de nuevo con otro, qué sé yo. Bueno, traté de bancarme toda esa historia. Estuve empecé a hacer un disco solo, aunque no quería tocar, no tenía ganas de tocar, no tenía ganas, nada, tenía ganas de hacer nada. Empecé a hacer un disco justamente con Amílcar Gelaber, ¿no? Que lo hacíamos en el estudio de Miguel Croci, que ahí. Ah, sí, en Panda. En Panda, sí. En Panda, sí. Empezamos a hacer el disco en Panda. Pero bueno, yo no me bancaba más ya y me fui a vivir a España. Ajá. Eso fue en el 85. Ah. Me banqué 3 años, pero ya no aguantaba más. Así que en el 85 me fui para España y quedó el disco ahí. Y volví. ¿Qué disco era? Era un disco que después salió que se llamaba Mae, A Través del Sol, se llama, ¿no? Que le hice como Mae con mis iniciales. Que salió en EMI. Bueno, me fui en el 85, te digo, y me llevé la cinta del disco. De esa época había cinta de 16 canales. Sí. No, para probar. Para seguirlo, a ver si la seguía en España. ¿Te afectó en el hecho de decir quiero arrancar en otro lado, empezar como una nueva vida o algo así? Más que nada creo que fuera un escape. Me quería ir de acá, claro. De todos los recuerdos. Y de todo, claro. Y de todo el pasado. Quería eliminar de mi cabeza el pasado. Una vida nueva. Empezó una vida nueva, sí. Que nunca es nueva, es la continuación. Sí, no, claro, pero se lo llevas todo. La mochila va con vos. Claro. Bueno, y bueno, fui así a España con la cinta esta, te cuento, me quedé en 85. Después, bueno, ahí ya después fue mi esposa, nació mi hija en el 88. Ya estabas casado. Ya nos casamos en España. Ah, sí, claro. Nació mi hija en el 88 y en el 92 vuelvo. Acá. ¿Pero qué hiciste durante? ¿Qué hacías en España, por ejemplo? Bueno, yo en España trabajé con Rocío Jurado. Era un artista más importante sí, de España. Sí, conocidísima. Sí. Yo era el stage manager. De ¿Y cómo enganchaste? Y por las conexiones, querido, por Gustavo Montesano. Yo estaba con Gustavo. Ajá. En España, Gustavo me ofreció su casa para vivir en el departamento de la calle Lense. Y vivía con él un tiempo, con Marina Olmi. Claro. Sí, sí. Bueno, y ahí empecé a conocer por la empresa que Gustavo la manejaba, se llamaba Olimac, que era de Camilo VI. Olimac es Camilo al revés. Ah, mira, no sabía. Olimac. Entonces, bueno, y ahí me fui conectando, iba con los Ole Ole a los shows. Bueno, y ahí empecé a trabajar. Estaba Marta Sánchez ahí. Estaba antes de Marta Sánchez. Antes de Marta Con Vicky Larraz. Ah. Después sí, después se fue Vicky. Bueno, a Marta Sánchez la fuimos a buscar con Gustavo, me acuerdo un día a la casa, con el día que la conoció Gustavo, ahí al río Manzanares, que salió con todos los culeros de la casa. Nunca me voy a olvidar. Bueno, nada. Y después trabajé también con Rocío, pues, estuve 4 años trabajando con ella. ¿Y hacías de road manager? Sí, sí, iba antes a preparar todo el stage. Claro, de road manager, iba antes a los lugares. ¿Pero te gustaba? Sí, aparte eran... Aparte que sabés del tema. Eran 40 personas que había que manejar. Dos trailers. No, era una banda. ¿Y sos organizado para eso? Una orquesta. Y sí, ¿o sí. ¿O lo aprendiste ahí? Y aprendí mucho. Aprendí ahí. Aparte, bueno... Todo bien, hotel, 4 estrellas, todos lados. Lo digo, o sea que... Estaba trabajando con una artista recontra famosa, tenías una responsabilidad enorme. La mejor de España. Claro. Aparte, bueno, y aparte, lo bueno, cayeron todos gitanos también, ¿no? Entonces, yo con los gitanos siempre tuve buena onda. Y también yo estaba ahí en el medio, como tenía otro código, entonces le servía a alguien como para que era medio distinto. Bueno, y el trabajo lo hacía bien, por eso trabajaba, ¿no? Bueno, después dejé de trabajar con Rocío, trabajé con Vicky Larraz, ya de solista, ella. Trabajé creo que uno o 2 años. Y después ya nos fuimos de Madrid con mi esposa a vivir a otro lugar y ya dejé ese trabajo. Pero bueno, nos volvimos para acá en Argentina en el 92. Con la cinta esta que te contaba que me había llevado. Y me encuentro con Amílcar Gelaber y con Pelo Aprile. Y lo voy a ver a Pelo Aprile a Odeón y le muestro una canción. Me dice, esto tenemos que grabarlo. Una canción que ya había escuchado hacía 8 años atrás. Sí. Digo, bueno, dale. E hicimos y terminamos de hacer este disco que se llamó A Través del Sol con Amílcar, como hacía 10 años atrás. Y Amílcar me dice, es el disco que más tardé en producir en mi vida. Porque pasaron casi 10 años en el medio. Claro. Así que fue también una experiencia buenísima esa. Y bueno, yo hice el disco este, fue... Y yo venía realmente mal acostumbrado, o bien acostumbrado, como te digo, trabajaba en el espectáculo, pero muy cómodo. Y acá en la Argentina era empezar de cero. Claro. Arriba del rastrojero, otra vez, a hacer los shows, y dije, no. Le dije, bueno, pero hagan la difusión. No, no, tenés que salir a tocar. Le digo, no, no, tenés que hacer la difusión para que me conozcan. Me dice, no, tenés que salir a tocar. Le digo, no. Y fui a tocar creo que una o dos veces, pero era todo muy cuesta arriba y no tenía ganas ya realmente. Aparte de hacerlo solo. Bueno, vos sabés, viste, solo ya es otra cosa. Claro. Cuando uno estás acostumbrado a trabajar tantos años con alguien más, claro, y ya tenés una frecuencia de trabajo y una forma de trabajar, y estar solo, no tenía ganas. Aparte, no, nunca tuve un ego así, viste, que me golpeara como así, no, no, tenés que estar, bla, bla, bla. Claro. Qué sé yo, nunca me interesó demasiado el tema de la popularidad. Claro. Así que bueno, fue quedando. El disco quedó muy lindo. Hay canciones que me encantan. ¿Qué tema? Vamos a escuchar algo de eso. ¿Qué tema elegirías del disco ese? Y a mí me gusta una canción que se llama Andando. Bueno. Andando. Dale, entonces estamos en distinto tiempo con Miguel Ángel de Broskin. Vamos a escuchar algo de él, de su último disco. El tema se llama Andando. Y seguimos. Distinto tiempo. Nito Mestre. I'm just a poor boy, and my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still man hears what he wants to hear, and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, unscared, laying low, seeking out the cool quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I've come looking for a job, I get no offers. Just to come on from the horse on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La la la la la la la la la la la la. Fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I'm leaving, but the fighter still remains, he still remains. Con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock, 93.7. Estamos en distinto tiempo con Miguel Ángel Euroskin. Bueno, y entonces abandonaste la idea del rastrojero y de hacer, sí, de empezar como de nuevo acá. Toda la cosa de España influyó, supongo, muchísimo en esto. Volviste de España, ¿con qué expectativas? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Bueno, realmente fue, no sé, no tenía idea tampoco que iba a ser en Buenos Aires. Más haciendo una vida que, porque qué sé yo, en Buenos Aires tuve una etapa que estábamos con Pastoral, después volver a vivir, y ya que no esté Pastoral, ya todo va cambiando, ¿no? Cambia totalmente. Así que bueno, estuve un tiempo ensayando. Me acuerdo que había hecho un grupo que tocábamos con Mariano Leiva, que trabajaba en la música, Mariano tocaba el bajo, el Pez, Osvaldo Lorenzo tocaba la batería, Néstor Vétere, de los Dulces 16, tocaba el bajo, y armamos algunas canciones para tocar. Y tocamos un par de veces, ¿sí? Pero también era todo muy delirante, una época muy, muy alterada de mi vida. O sea que bueno, tocamos un par de veces y no seguimos, ¿no es cierto? Sí salió el disco, se escuchó alguna cosa, qué sé yo, pero no lo trabajé el disco. Bueno, y en un momento decidimos con mi mujer decidió realmente en el 94-95 venirse a Río Gallegos. Ella es profesional, como te decía, es médica, y le había salido una oportunidad de venir acá a trabajar. Bueno, y vino ella primero. Yo vine a los dos meses, ella vino con mi hija, vine a los dos meses. Bueno, y a partir de ese momento, esto no fue fácil tampoco cuando vinimos. No, supongo. Y aparte, ella vino por una propuesta laboral que después no existió, era todo un cuento chino. Entonces de pronto nos encontrábamos acá en el sur haciendo señas. Pero como nosotros veníamos de España ya, claro, veníamos recurtidos, o sea, que una cosa es hacer... Porque en España cuando fueron también empezaron casi de cero, claro. Y en papeles, otro país. En otro país, más los papeles y toda esa historia. Después con los años, bueno, ahora somos españoles y esto. Ah, sí. Pero en un principio no era así. Y acá, bueno, por eso digo, acá por lo menos soy argentino, o sea, que le va a costar echarme de acá. Bueno, y así fue que, bueno, a la larga, el médico trabaja en cualquier lado, en definitiva, bueno, fue dándose las oportunidades laborales para ella. Yo me empecé a conectar también, hicimos acá, bueno, el primer aporte que hice acá, me acuerdo que acá había un grupo, un concurso llamado La Casa por la Música. Entonces, bueno, yo participaba ahí primero de jurado y después grabamos un CD con todos los participantes que eran grupos de la provincia. Y era la primera vez que se grababa, porque siempre se hacía, pero nunca quedaba ningún material, no se daba registrado. Así que, bueno, con Oscar Pérez, hoy está en YouTube, La Casa por la Música 1997-95. Y ahí quedaron plasmados todos, como 20 grupos de acá, de Gallego, del Turbio, todo eso. Y eso para mí fue algo muy gratificante, porque pude aportar lo que sabía. Me acuerdo que grababa con MIDI, con un teclado. Y acá los bateristas heavy, cuando le decían que no podía tocar la batería, que tenía que tocar una tecla para el bombo, me querían matar. Tipo, ¿cómo voy a tocar el bombo con la tecla? Y sí, para que suene mejor. Bueno, y logré que más o menos convencerlos, hicimos el CD. Así que, bueno, eso me sirvió anímicamente como para seguir conectado a la música, ¿no? Y después ya a un plano más serio, el nivel de terminar los estudios del profesorado para poder dedicarme... Siempre me acuerdo una vez que fui a buscar a mi hija que cumplía años al grado, al colegio, ¿no? Que entré y habían como 26, 30 pibes gritando. Y yo pensaba, digo, ¿cómo hace esta maestra para bancarse a estos pibes? Y después con los años ya estaba ahí en el medio. Y bueno, me la rebanqué. Realmente fue, como te decía en un principio, fue algo muy grato el hecho de haber tenido la posibilidad en mi vida de trabajar en los colegios, ¿no? Porque realmente los pibes, por más que a veces te vuelvan loco, te cargan de energía siempre. Y te tienen actualizado. Siempre están contentos. O sea, ¿viste? Derraman vida y positividad en general. Así que bueno, me fui cargando todos estos años. Sí, escúchame, algún pajarito me dice que tenés ganas de volverte a España. No, mi mujer quiere volverse a España. No, bueno, mi hija se quedó en España. Ah, ¿tu hija se quedó en España? Sí, ahora está en Canadá, pero vive en España. ¿Qué edad tiene tu hija? 32. Ah. 31, okay. 32. No, yo, qué sé yo, lo que pasa es que uno cuando va a vivir a otro lugar, vos vas a otro lugar y no tenés pasado. Claro. O sea, nacés el día que llegaste. Entonces, el vivir sin pasado es medio difícil también, ¿no? Claro. El no tener gente conocida de antes. ¿Y tu pasado ahora está más acá que en Buenos Aires? Mi pasado está más acá que en Buenos Aires, sí. Así que sí, porque son muchos años y qué sé yo. Y esa es una vida que de pronto te va atrapando también. Yo cuando voy a Buenos Aires, te volvés loco. Bueno, como soy de ahí, sí, no me afecta, pero noto la diferencia con la gente que veo, que están todos, sí, están, sí, todos, sí, así, sí, sí, así, sí, sí, sí, sí, claro, sí. Entonces están todos histéricos, nerviosos, y yo vengo un poco más tranquilo, qué sé yo. Estamos en Distinto Tiempo con Miguel Ángel Euroskin, ya seguimos. Distinto Tiempo por nacionalrock.com. Closer I am to find, yeah. Closer I am to find, yeah. less chance pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find. Closer I am to find. I stopped by the bar at 3 a.m. to seek solace in a bottle or possibly a friend. I woke up with a headache like my head against a board, twice as cloudy as I'd been the night before. And I went in seeking clarity. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountain. We go to the doctor, we go to the mountains, we look to the children. Less I seek my source for some definitives, closer I am to find. Closer I am to find. Closer I am to find. Yeah. El tiempo se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. Pero te encontraste últimamente, esto ya era para ir terminando, sí. Te encontraste con Aníbal Forcade, hicieron algo con Jorge Duriez también. Claro, claro, con Aníbal nos conocemos, bueno desde que empezamos, siglos, ¿no? Y Aníbal estaba haciendo sus canciones, de vez en cuando tocaba en algún lado. Y primero tocamos con Aníbal, yo hacía unas cuatro canciones, y él hacía canciones de Oveja Negra, canciones de él y qué sé yo. Bueno, esto fue en el año 16, en 2016. Después, bueno, yo me volví acá, y él en ese lapso hasta hoy empezó a hacer también otras canciones con Jorge Duriez. Y fui una vez, me acuerdo, a Buenos Aires, y tocamos, hicimos canciones también con Aníbal y Jorge Duriez. Y la última vez, que fue ahora en diciembre del 18, estaba también otro, parece uno, el Club de los Dúos, porque estaba Eduardo Facio. Ah, claro, eso, de Vivencia, claro. Cantaba Mi Cuarto y el Juguete. Sí, sí. Así que bueno, estábamos ahí Duriez, Facio y yo. Que éramos el representante de tres ex dúos, claro. Y acompañando a Aníbal en el escenario. Así que eso fue en diciembre. ¿Pero te divertiste? Sí. Sí. Nada, pasé bien, sí. No, no es que yo me niegue a tocar. Lo que pasa es que, qué sé yo, pienso que hay tiempo para. Cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y realmente, qué sé yo, no es que no tengo muchas ganas de estar trasnochando y andar, ¿viste? Con la guitarra. Yo me llevé la guitarra a pasear por todos lados. Claro, llegué un momento que más que una guitarra es una cruz. Claro, porque la llevás por todas. Encima cuando me cobraban 800 euros de esos equipajes. Entonces decía, ay, basta. Pero estoy dispuesto. Mismo a veces cuando. La próxima vez que vaya a Buenos Aires, seguro que a lo mejor con Aníbal algo vamos a hacer. Pero no lo tengo como un proyecto de vida, el tocar. Aunque uno nunca sabe, qué sé yo. Pero como están las cosas y todo eso, aparte no hay que olvidarse de algo. Yo creo, cuando nosotros tocábamos en esa época, el mercado, la gente y todo el mundo, estaba pendiente de nuestra música, de la música, lo que se llamaba música nacional eso. Hoy no. Hoy el público está diversificado en 50 cosas distintas. Sí, mil cosas. No existe más la música nacional. Hoy, si te pones a pensar, todos los grupos nuevos hacen la música que llamábamos comercial de antes, en general. Más la cumbia, el reggaetón, la qué sé yo, baraba, todo lo que vos quieras. Entonces es medio difícil también, ¿no? Tener un grupo de gente que te siga, porque las jóvenes y la gente están en otra cosa, qué sé yo. Sí, sí. No, Bueno, pero hoy vamos a tener el gusto de compartir escenario así no, de claro. Prepo. Eso es distinto. No, eso es distinto. No, eso es distinto porque aparte no estamos en la capital. Estamos, claro que antes, cuando estabas con Sui, acá llegaban los discos a veces, o sea, claro. no era muy. A mí me cuentan los pibes de acá que no era frecuente que lleguen las cosas de acá. Entonces, por eso, en este caso es distinto, porque hay mucha gente de nuestro lado más joven que te conoce, sí, que te conoce. Entonces es algo como más emotivo, claro. También, no es tan musical la cosa, sino que es más emotivo, ¿no? Bueno, Miguel, te agradezco estos minutos que me diste para esta charla. Y bueno, es una alegría verte. No, y hoy vamos a tener doblete porque nos vemos de nuevo a la noche, a la tarde, a la noche para... Lo rompemos todo. Para compartir escenario, ensayar y tocar con Ecor. Perfecto. Bueno, mil gracias. Estuvimos con Miguel Ángel Euraskin en Distinto Tiempo. Ojalá que estemos siempre juntos, nada nos separe. Guarda los secretos, las palabras son solo elementos. Mientras vamos viajando, hoja que cayó de un árbol viejo, brote que floreció. En un momento, tu amor le puso fin al sufrimiento. Ya vamos viajando. El aire que se agita tras tu vuelo me da un soplo de vida, me da un sueño. Ya vamos viajando. Soy como un que se cargó a la noche. Soy una piedra que se llenó de flores. Quiso ponerse oscuro, pero no. nacionalrock.com. I watch the distant lights go down the runway, disappear into the evening sky. Oh, you know I'm with you on your journey. Never could say goodbye. And you waken in another country, greet the morning under foreign skies, leaving me to face another Monday. It's not easy to get by. It's not the place you're going to, phase you're going through. No, I won't stop you, I don't want you to break away. Fly across your ocean, break away. Time has come for you, break away. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña aventura de Nito por el sur, por Río Gallegos. Estuvo muy bueno y fue un placer encontrarme con Miguel Ángel de Borasquín. Está viviendo allá en Río Gallegos por ahora. Hace 1000 años que no lo vi, así que bueno, fue realmente muy grato. Aparte terminamos cantando juntos con el coro de Río Gallegos. Le mando un abrazo a toda la gente de Río Gallegos, a toda la gente de coro que se portaron divinamente con nosotros. Bueno, en este programa de dúos, este dúo se despide por hoy. Que sueñen con los angelitos. Desde el centro de tu vientre a esta vida, con el llanto y la ceguera que ella misma impone, sé que respirando solo viviré durando, hasta que mi cuerpo tome forma verdadera. Ay, qué fácil me fue nacer con el dolor de mi madre, y así empezar a crecer y sentir mis huesos quietos, no querer quedarse y querer que mi nombre suene. Que nunca supe que estaban para atrapar las luces con solo mirarlas. Ay, qué fácil nos es crecer cuando no queremos mirar que vivimos. Creciendo.